Son las 10:34. Ya les hemos anunciado al comienzo de este programa que tendríamos entrevista con el alcalde de Elche, Carlos González, con motivo de los 12 meses de transcurridos desde las pasadas elecciones, 12 meses de equipo de gobierno. Carlos González, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en el programa La Glorieta. Gracias a ustedes. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo con los oyentes, con la audiencia. Se cumple un año ya. ¿Ustedes han conocido nuevos aires en la política? Parece ya un signo de los nuevos tiempos en donde las mayorías absolutas han quedado atrás. ¿Están todavía en un periodo de aprendizaje de esta nueva forma de gobernar? Bueno, yo ya diría que de aprendizaje no. Creo que aprendizaje fueron los primeros meses, pero una vez que tomamos contacto con esta nueva realidad, que ha sido lo que los ciudadanos han decidido en las urnas o decidieron en las urnas el 24 de mayo pasado, una vez transcurridos esos primeros meses, tengo que decir que creo que el periodo ese de aprendizaje a gestionar la nueva realidad política, creo que lo hemos cubierto y que ahora ya estamos totalmente adaptados a esta realidad, que en definitiva significa diálogo, significa tener que hablar mucho, significa tener que buscar puntos de encuentro con flexibilidad para tomar las decisiones. Creo que esa es la decisión que tomaron los ciudadanos el 24 de mayo, hemos sabido interpretarla y estamos poniéndola en marcha día a día con esa flexibilidad y ese saber buscar el consenso y los acuerdos con los demás. Esta entrevista tiene como motivo hacer como propósito hacer un balance de ese año. No todo ha sido un camino de rosas. Ustedes lograron formar un gobierno tripartito, pero creo que apenas duró unos meses por las constantes desencuentros con uno de sus primeros socios. Hablamos de Ilicitanos por Elche. Esto hizo que optaran por llegar a un acuerdo con el partido de Elche, con el que, aún gobernando en minoría, ustedes se sienten un tanto más cómodos. Bueno, déjeme que le diga una cosa, mitad en serio, mitad en broma. Nunca hay caminos de rosas en la vida y tampoco en la política. Por lo tanto, sabíamos que no iba a ser fácil. Al final, creo que tuvimos que tomar una decisión difícil, pero considero que la decisión difícil se tomó en el momento oportuno y ha sido positiva. Y como consecuencia, ahora tenemos un gobierno que es cierto, estamos en minoría, pero es un gobierno estable y sobre todo es un gobierno que está centrado y preocupado constantemente por lo que ocurre en la ciudad, por las necesidades de los ciudadanos y por tomar las mejores decisiones posibles para resolver los problemas, las aspiraciones, las ilusiones de la ciudad y de los ciudadanos. Por lo tanto, yo quiero decir que pese a las dificultades hemos sabido tomar las decisiones oportunas y ahora las cosas van mejor. Dice usted que están gobernando en minoría, quizá también por eso buscan el apoyo en asuntos puntuales de Ciudadanos. Parece que a semejanza de lo que hemos podido ver en el panorama nacional, su acercamiento a Ciudadanos ha quedado más que patente para determinados asuntos. Yo diría que nos encontramos ante una nueva realidad política, que es lo que usted planteaba al principio. El resultado electoral del 24 de mayo de 2015 establecía un mandato claro, y el mandato claro era que teníamos que ser capaces de entendernos con una pluralidad de grupos políticos. Y nosotros estamos interpretando ese mandato de los ciudadanos, que significa el ser capaces, nadie tiene mayoría, y tenemos que ser capaces de armar mayorías, de construir mayorías para tomar las grandes decisiones. Y lo que estamos haciendo es intentar buscar el consenso en todas las decisiones, en las importantes y en las menos importantes. Y eso significa tener que hablar con todos los grupos y, por tanto, también tener que hablar, por supuesto, con Ciudadanos, que es un grupo político que tiene su representación en el ayuntamiento y con el que mantenemos una posición de diálogo y de acuerdos en temas que son de interés común. Yo intento decir, creo que ese esfuerzo de diálogo y de entendimiento es positivo y además nosotros lo hacemos desde una posición de flexibilidad en los planteamientos que no implica renunciar ni a nuestros principios ni a nuestros valores. Pero aciertan quienes piensan que Ciudadanos está de facto dentro del equipo de gobierno. Bueno, yo diría una cosa, el equipo de gobierno está compuesto por tres formaciones políticas, Partido de Elche, Compromís y el grupo mayoritario que somos nosotros, que es el Partido Socialista. Eso es el equipo de gobierno, pero este este es un equipo de gobierno que, como le decía anteriormente, y no es retórica, es un equipo de gobierno que sabe lo que pasó en las elecciones municipales del 24 de mayo y que sabe que para sacar adelante las decisiones es mejor hacerlo con un consenso amplio que no con una minoría débil. Y nosotros hacemos consensos o provocamos que haya consensos amplios para que haya mayorías sólidas. Eso es lo que hacemos. Y el equipo de gobierno, desde luego, está compuesto por 3 formaciones políticas, no por 4. Otra cosa es que haya a quien le incomode esto y que de vez en cuando patalee con esta cuestión. Pero bueno, yo creo que es algo normal. Bueno, tampoco sería un descabellado un gobierno multipartito. Bueno, tengo que recordar que hace justo un año, cuando el Partido Socialista, al que represento, tomó la iniciativa para liderar la construcción de un gobierno, nosotros ofrecimos a Ciudadanos formar parte de ese gobierno. Y tengo que recordar que cuando se produjo la crisis de gobierno a la que hacíamos referencia anteriormente, también le ofrecimos formar parte del gobierno y ellos declinaron en ambos momentos. Por lo tanto, creo que está muy claro quién forma el gobierno y quién no forma el gobierno. Pero también tiene que estar claro que nosotros tenemos esa capacidad, que yo diría que es positiva, de ser capaces de entendernos más allá de los límites del propio gobierno. Creo que eso es bueno para la ciudad y es bueno para las decisiones que tomamos. Usted señalaba recientemente en una entrevista que el formato de gobierno tripartito ha traído cambios en el fondo y en la forma de hacer políticas. ¿Qué cambios? Mire, efectivamente, yo creo que simultáneamente hemos provocado cambios en el fondo y cambios en las formas. Los cambios en las formas los resumiré de una forma rápida. El anterior gobierno municipal durante 4 años mantuvo un enfrentamiento constante, un enfrentamiento permanente con muy buena parte de la sociedad ilicitana, enfrentados con prácticamente todos, incluso, quiero recordar, con los propios miembros de su gobierno. Nosotros hemos intentado restablecer la normalidad política en la ciudad. Y eso significa que, con independencia de las posiciones de los colectivos, con independencia de sus referencias ideológicas, el ayuntamiento de la ciudad tiene que estar abierto a los ciudadanos y abierto a los colectivos. No tiene que haber listas negras y ya no las hay. Hemos, por lo tanto, restablecido la normalidad. Y también quiero decirle una cosa. Hemos hecho normal el hecho del gobierno municipal. Gobernar no es tener guardaespaldas, gobernar no es tener privilegios, gobernar es ir pisando la calle como ciudadanos normales y corrientes, que es lo que somos los miembros del gobierno municipal. Hemos normalizado el hecho de gobernar la ciudad. Eso también es importante. Y eso nos ha permitido también tomar decisiones de fondo. Y las decisiones de fondo, yo le diría, hemos tomado decisiones importantes, que es en lo que se concreta el cambio político, en materia socioeconómica, en materia educativa, en materia cultural, en materia de política social. Y le pongo algunos ejemplos. En materia de política social, hemos duplicado el número de ayudas en materia de emergencia social que está dando el ayuntamiento con respecto al periodo anterior, al gobierno anterior. Eso significa que hay situaciones sociales muy difíciles en esta ciudad, que el gobierno anterior dedicaba menos recursos y que este gobierno está duplicando los recursos que se dedican a paliar esa emergencia social. Hemos movilizado recursos para intentar resolver uno de los principales problemas o para contribuir a la resolución de uno de los principales problemas que hay en la ciudad, que es el empleo. Hemos movilizado prácticamente 3 millones de euros para empleo directo. Para generar empleo directo y para generar formación para mejorar la empleabilidad de colectivos que tienen difícil encontrar un puesto de trabajo. Mire, esto no se hacía antes. Eso forma parte del cambio. Y también forma parte del cambio el que hayamos duplicado los recursos que dedicamos a mejorar los centros educativos, el espacio, el escenario donde nuestros hijos e hijas aprenden y mejoran su formación. Por lo tanto, el cambio se está materializando en políticas económicas, en materia de educación, en política social y en tantas y tantas cosas que a mí me gustaría ir desgranando poco a poco, desde luego. Ha hablado usted de empleo directo, lo cual repercute en las arcas públicas, pero también es importante animar o fomentar la actividad empresarial, el empleo indirecto, ¿no? Efectivamente. A ese nivel, ¿qué se ha hecho en estos 12 meses? La capacidad de generar empleo directo es limitada. Es necesario hacerlo en un momento de emergencia como el que vivimos actualmente, en el que los colectivos, por ejemplo, los mayores de 45 años que salieron expulsados del mercado de trabajo con motivo de la crisis y que tienen grandes dificultades para encontrar trabajo, necesitan la ayuda directa del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no puede crear el empleo que necesita esta ciudad y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner las condiciones económicas, políticas y jurídicas para que sean las empresas y los empresarios quienes generen empleo. Le voy a poner dos ejemplos. Hemos tomado dos, tres decisiones estratégicas. Una, la ampliación del parque industrial. Hemos impulsado, estamos en este momento en ello, la ampliación en 500.000 metros cuadrados del parque empresarial de la ciudad. Por el Tempe, ¿no? Bueno, hemos impulsado esta iniciativa porque es un objetivo del gobierno municipal el atraer inversiones. Luego ya veremos qué inversiones se concretan. Eso yo creo que a medida que vaya transcurriendo el tiempo iremos viendo quién se implanta en esa, qué inversiones y qué empresas se implantan en esa ampliación de Elche Parque Empresarial. Primera iniciativa. Segunda iniciativa, estamos trabajando con la Universidad Miguel Hernández de Elche para que las empresas de base tecnológica que están en el parque científico y que tienen futuro y que se van a convertir, que hoy son proyectos que pronto se convertirán en empresas consolidadas, vengan al parque industrial, vengan al parque empresarial y no se tengan que marchar a otras ciudades. Tercero, hemos impulsado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que también es una cuestión importante, que forma parte de esa idea de poner las condiciones económicas, políticas y jurídicas para la creación de empleo. Y cuarto, estamos movilizando inversión pública. Movilizar inversión pública significa que entre la inversión que está realizando iWest Delch en proyectos que mejoran la ciudad, pero que al mismo tiempo contribuyen a dinamizar el sector de la construcción. Por ejemplo, en iWest Delch hemos invertido en estos últimos 12 meses 6,4 millones de euros. 6,4 millones de euros que, como digo, no solo mejoran el alcantarillado en Peña de las Águilas o mejoran la recogida de aguas pluviales en Carrús, sino que sirven para dinamizar el sector de la construcción y para que se contrate, para que las empresas puedan contratar en ese sector. O hemos movilizado también del orden de los 8 millones de euros en el barrio de San Antón con el bloque 1 y con el bloque 2 que vamos a licitar dentro de escasas semanas. Por lo tanto, ese conjunto de medidas de forma directa y de forma indirecta lo que están provocando es el conseguir ese objetivo de reactivar la economía y al mismo tiempo contribuir a la generación de empleo. Está hablando usted del parque industrial, la ampliación también de San Antón. Ayer estuvo la consellera, dijo que la ampliación del parque todavía está en trámite. Hombre, por supuesto, la ampliación del parque industrial, estas decisiones son decisiones complejas que llevan procedimientos administrativos, que conllevan aspectos urbanísticos, aspectos medioambientales, que no se resuelven ni en un día, ni en un mes, ni en una semana, que requieren, por lo tanto, un tiempo de tramitación que está sometido a los criterios administrativos. Por lo tanto, nosotros hemos impulsado este procedimiento que intentaremos que se culmine, a la mayor brevedad posible, pero evidentemente está en trámite, por supuesto que está en trámite. Que las inversiones estén garantizadas con la ampliación del parque industrial es duda, pero hoy conocíamos por la prensa que parece que sí hay un efecto llamada a interés. Efectivamente. Bueno, yo creo que habría que decir, el Parque Empresarial de Elche es una iniciativa que ha conseguido en muy poco tiempo, en un periodo relativamente breve de la vida de la ciudad, aglutinar, atraer inversión de 550 empresas que ha generado más de 12.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, esta es una actuación consolidada. El hecho de que el gobierno municipal haya anunciado la ampliación ampliación, evidentemente, ha generado interés en empresas locales y en empresas foráneas. De eso se trata. Es decir, nuestro objetivo es decir, mire, una de las ciudades líderes industriales de la Comunidad Valenciana y de España, que se llama Elche, no solo tiene una actuación de la que se encuentra, una actuación por la que sentimos un gran orgullo y que nos produce una gran satisfacción, no nos conformamos con ello, sino que lo que vamos a hacer es ampliarla. El hecho de haber movido ficha ha provocado reacción y la reacción se llama interés de las empresas. Ese es el objetivo, ese es el objetivo, que la ampliación del parque industrial sirva para atraer inversión y que esa inversión al final se traduzca en la creación de puestos de trabajo, que es el objetivo. La consellera también ha firmado convenios para, bueno, tenemos un problema que es ya de antiguo, el barrio San Antón. Convenios para el segundo bloque de este barrio, pero no ha dado fechas de inicio de obras ni muchos detalles en concreto. Bueno, porque yo creo que tenemos que ser prudentes. Se han dicho tantas cosas de San Antón y se han incumplido, y digo se han cuando debería decir quién las ha incumplido, pero prefiero omitirlo, se han incumplido tantos plazos que yo entiendo que la consellera sea prudente y no de plazos. Yo simplemente le daré alguna indicación. En la próxima Junta Local de Gobierno, el Ayuntamiento tomará una decisión, aprobará un convenio a remitir a la Consellería tiene previsto llevar ese convenio al Pleno del Consell en un plazo máximo de 2 semanas y a partir de la aprobación por el Pleno del Consell de ese convenio, en un plazo, como digo, orientativo de un par de semanas, se producirá la firma del convenio. Eso quiere decir que tras la firma del convenio podremos licitar las obras. ¿Hay dinero en Valencia? Eso es lo que vino a decir la consellera ayer y eso es lo que yo decía. Por lo que ocurrió con Pimesa en el primer bloque, se comenzó a pagar pero no había dinero luego en Valencia. Bueno, no se habían tomado las decisiones para que hubiera dinero para San Antón. Pero eso yo quiero recordar que era el anterior gobierno quien estaba de alguna forma ocultando la realidad a los ilicitanos. No se decía que en Valencia no se respaldaba este proyecto, no se decía que este proyecto se estaba financiando exclusivamente con fondos de Pimesa, lo cual hacía inviable el futuro del desarrollo de la actuación en San Antón y claro, todo era una gran ocultación de datos por parte del gobierno autonómico y del gobierno de la ciudad. Esto ha cambiado. Y ahora ya hay un convenio que permite la financiación y que ha hecho que llegue el dinero a Pimesa, 1,5 millones de euros, y ahora estamos hablando de que se firmará un convenio a lo largo del próximo mes de junio-julio, firmaremos un convenio que posibilitará la inversión de 7 millones de euros para el segundo bloque. Por lo tanto, hemos pasado de la falta de transparencia y de la ocultación de datos a una situación en la que no solo hay transparencia y se sabe lo que pasa, sino que además llega el dinero y se traducirá en actuación, en este caso, en la licitación de la obra. Hay otros temas y tenemos poco tiempo. Yo no quisiera que se nos desviase el concepto de entrevista para hacer un balance de estos 12 meses de gobierno. Hablemos de sanidad, que también es una cosa que importa mucho. Hubo cambios también en la gestión del Hospital General, por ejemplo. ¿Qué mejora se ha logrado en este último año en materia de sanidad? Bueno, yo diría que en materia de sanidad se han logrado mejoras a nivel producto de las decisiones adoptadas por el gobierno autonómico y mejoras producto de las decisiones tomadas por los gestores locales de la sanidad. Dos ejemplos. Por una parte, el gobierno autonómico, la Consellería de Sanidad, tomó la primera decisión que fue importantísima, universalizar la sanidad. ¿Eso qué quiere decir? En términos concretos, que en Elche había más de 3.500 ciudadanos y ciudadanas que no tenían derecho a la sanidad pública y que como consecuencia de esa decisión del gobierno valenciano tienen derecho, acceso y derecho a la sanidad pública en nuestro municipio. Segunda decisión importante del gobierno valenciano en materia sanitaria, eliminación del copago para los pensionistas de pensiones de hasta 1.000 euros. El gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy y el señor Montoro impusieron un copago para los pensionistas. que en la Comunidad Valenciana, desde que gobierna el señor Puig, desde que gobierna el Partido Socialista, no afecta a los pensionistas de hasta 1.000 euros. Por lo tanto, segunda decisión importante que ha afectado a muchos pensionistas en nuestra ciudad. Decisiones en clave local. El gobierno autonómico, junto con los gestores de la sanidad local, han impulsado la apertura de un nuevo punto de atención sanitaria extrahospitalaria. Urgencias. Unas urgencias que ahora están saturadas en el Centro de Salud del Toscar y que en breve habrá un segundo punto de urgencias en el barrio de Altavix, en el Centro de Salud de Altavix. Una decisión también fundamental. Los gestores locales de la sanidad también han planteado, en colaboración con el ayuntamiento, en colaboración con el gobierno municipal, han planteado la necesidad de abrir los centros de salud por la tarde en verano. Quiero recordar que en estos últimos 4 años han estado cerrados como consecuencia de decisiones del anterior gobierno autonómico. Por lo tanto, se están tomando decisiones importantes en materia sanitaria encaminadas a mejorar la prestación de este importantísimo servicio para los ilicitanos e ilicitanas. También se está hablando, alcalde, del proyecto de remodelación integral del Hospital General, que es un asunto que se viene escuchando ya desde hace muchos años. Esto es un proyecto realizable a corto plazo, medio plazo, a medio plazo. Déjeme que le diga que se viene hablando muchos años, pero el gobierno valenciano ha mirado para otro lado durante todos los años en los que se viene hablando de esa cuestión. Es decir, este es un objetivo que se ha planteado en reiteradas ocasiones en los programas electorales del Partido Socialista, que los gobiernos valencianos del Partido Popular han dicho sistemáticamente que no, y que nosotros, y en este caso yo como alcalde, planteo que un objetivo para la presente legislatura tiene que ser el que el gobierno valenciano asuma la necesidad de la rehabilitación integral del Hospital General de la ciudad y que comiencen las obras. Ese es un objetivo que nosotros entendemos que es esencial para esta ciudad. El hospital tiene 40 años, hay magníficos profesionales, hay magníficos equipamientos, se presta un magnífico servicio, pero las instalaciones, las habitaciones, los quirófanos, las consultas, tienen 40 años, han sido remodeladas, es cierto, pero requieren de una rehabilitación en profundidad. Es fundamental para la calidad asistencial. Además, hoy en nuestra ciudad se da esta circunstancia de que hay dos hospitales y uno es totalmente nuevo, otro tiene 40 años. Los ciudadanos de una parte de la ciudad acuden a un hospital, los ciudadanos de la otra parte de la ciudad, dividida por el río, el criterio es el río, van al otro hospital y reciben una asistencia sanitaria que se percibe desigual porque un hospital es absolutamente nuevo, hay habitaciones para una única persona, no habitaciones compartidas. Claro, hay una desigualdad manifiesta que nosotros consideramos que se tiene que corregir, y se tiene que corregir con esa rehabilitación integral del Hospital General. Tenemos que ir ya muy rápido porque tenemos 4 minutos y muchas cuestiones. Es inevitable que el mercado central también salga en esta entrevista. Hemos tenido un año con varios episodios. El último es esa junta estatal se ha echado a un lado y ha elevado el asunto al Consell Jurídic Consultiu. Mi pregunta es, ¿habrá mercado central en esta legislatura? Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros estamos tomando las decisiones necesarias para intentar resolver un problema muy complejo, heredado del anterior gobierno y que es consecuencia de las decisiones equivocadas adoptadas por el anterior gobierno. Nosotros lo que estamos intentando es desenredar este gran problema creado por el gobierno del Partido Popular. Hay quienes pueden pensar que están ustedes dilatando en el tiempo. No se trata de nosotros. No, el otro día quedó perfectamente claro en el pleno extraordinario que el actual gobierno, que el concejal de urbanismo y que el concejal de mercados han tomado decisiones encaminadas a resolver los problemas heredados, que no es otro que, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, recibimos un proyecto en el que simplemente había una adjudicación y un contrato, y que no había un proyecto totalmente definido. Lo que hemos hecho es, uno, intentar que la empresa definiera y resolviera el proyecto y las deficiencias que presentaba el proyecto, y ahora estamos intentando solucionar alguna duda jurídica que va aparejada a esa adjudicación y que entendemos que es importante. Y por eso hemos acudido al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana preguntándole sobre un aspecto concreto del contrato que consideramos que es importante. Queda por despejar esa duda y quedan por hacer las excavaciones arqueológicas, que no es un capricho del gobierno, es una exigencia legal, es una exigencia del contrato. Tenemos ya solo dos minutos y hay una cuestión que hay que tratar porque también es un tema de sumo interés. Vamos ahora con la educación. Muchas de las políticas en esta materia dependen de Valencia, pero ¿qué cosas han mejorado en estos últimos 12 meses desde sus competencias? Bueno, yo creo que hemos tomado una decisión conjunta, muy importante, conjunta, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Elche, que ha sido el favorecer que más de 16.500 familias en nuestra ciudad se hayan beneficiado del programa de ayuda para la compra de libros. Eso ha supuesto el que, como digo, muchísimas, 16.500 familias hayan recibido esas ayudas de Xarxa Llibres. Y quiero decir, mire, lo digo con toda modestia, pero con toda satisfacción, que somos el único gran municipio de la Comunidad Valenciana que ha resuelto esto en un tiempo récord, que pagó las ayudas ya hace meses, mientras que el resto de grandes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana están empezando a planteárselo ahora. Por tanto, esa es una decisión importante. Pero hay otra decisión importante que decía anteriormente, que nos enorgullece, que nos satisface y que creemos que es la línea de trabajo a seguir. Y no es otra que el mejorar los espacios donde nuestros hijos e hijas, donde los alumnos y alumnas de esta ciudad desarrollan su actividad formativa, los centros educativos. Estamos invirtiendo en la mejora de los espacios donde se educan nuestros hijos, en los colegios. Hemos duplicado el esfuerzo municipal que se realizaba antes, lo comentábamos, en estos 5 primeros meses hemos invertido el doble que en 2 años los anteriores gobiernos. Por lo tanto, estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar los centros educativos. Estamos ya fuera de tiempo, son las 11 de la mañana y yo tenía una última cuestión. Es otro de los temas que al hilo de la visita de ayer de la consellera, no sé cuánto se ha hecho, cuánto mucho se ha hecho por evitar los desahucios en estos últimos 12 meses, pero se está hablando de regularizar la ocupación en el barrio de los Palmerales. ¿Esto no puede desembocar en más desahucios? Bueno, desde luego que no. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer varias cosas en Palmerales. Primero, una actuación de rehabilitación. Tenemos el convenio firmado, empezarán las obras en 2017. Una actuación de rehabilitación de los edificios del barrio de Palmerales que va a significar una inversión de más de 2 millones de euros. Y segundo, hay que normalizar la situación de los vecinos que habitan en esas viviendas y que no son titulares ni por arrendamiento ni por propiedad. Hay que regularizar esa situación, pero eso no se va a traducir en desahucios. Por último, ya viene Oichi Mopuch para presentar esa gestión de los últimos 12 meses. Parece que hay buena sintonía porque viene mucho. Ha venido varias veces. Bueno, hay que pensar que hemos recuperado peso en Valencia. ¿Esto se puede traducir en beneficio para la ciudad? ¿Un beneficio real? Uno de nuestros objetivos era sacar a la ciudad del aislamiento político en el que lo había situado el anterior gobierno municipal, enfrentado no solo con la ciudad, sino también enfrentado con el propio gobierno autonómico, que era de su mismo signo político. Había que recuperar la normalidad en este aspecto, recuperar el peso político de la ciudad. Nosotros tenemos una buena sintonía con todas las instituciones, tenemos una buena sintonía con el presidente de la Generalitat y eso se traduce en que el presidente de la Generalitat conoce mejor la realidad y las necesidades de la ciudad de Elche y desde luego nosotros intentamos que eso se convierta en un mayor esfuerzo de la Generalitat por mejorar la situación y las necesidades de la ciudad. 12 meses de gobierno, primer aniversario y damos las gracias por haber estado aquí a Carlos González, alcalde de la ciudad, alcalde de Elche. Como siempre, un placer tenerle en el programa. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Buenos días.